tercer encuentro plurinacional de mujeres, lesbianas, travestis y trans. Acá en FM La Tribu, en esta transmisión especial con todo lo que fue el encuentro 33, el encuentro plurinacional de mujeres lesbianas, bisexuales, travestis y trans en la ciudad de Trelew. Y una particularidad que tuvo este encuentro fue la marcha contra los travesticidios. Recordemos que es una petición que vienen desde hace muchos años las personas travestis y trans pidiendo que se incluya también su identidad en la denominación del encuentro. Durante muchos años también tuvieron que luchar para tener su propio taller. Había un par de resistencias por parte de algunas personas de la comisión organizadora. Por suerte, desde hace, si no recuerdo mal, 4 o 5 años que se vienen realizando talleres de mujeres travestis y trans, en donde ellas, bueno, tienen un espacio especial para analizar todas las problemáticas que viven y, por supuesto, la estigmatización. Esa misma estigmatización que durante este fin de semana el diario Clarín supo recuperar, como es de costumbre, ¿no? En donde, bueno, publicaban una noticia realmente falsa, donde decían que habían, desde la ciudad de Trelew, la policía había tenido que clausurar algunas estaciones de servicios porque decía que le estaban vendiendo nafta en botellas y sospechaban que con eso las personas que estaban participando del encuentro podían armar bombas molotov, algo totalmente mentiroso, ¿no? Una información falsa, porque, bueno, sabemos que muchas de las personas que estaban ahí estaban yendo a las estaciones de servicio a comprar nafta porque necesitaban combustible para distinto tipo de cosas, como por ejemplo, no sé, un grupo electrógeno, ¿no? Que es algo que siempre se usa en estos momentos. Y la foto que acompañaba esta noticia justamente era una foto de una activista travesti que es Alma Fernández. Y bueno, la realidad es que enseguida se solidarizaron todas con ella y repudiaron en redes sociales esta noticia y, por supuesto, la desmintieron. Vamos a escucharla ahora con su testimonio. Estamos muy contentos de que la comisión organizadora del Encuentro Nacional de Mujeres este año haya decidido poner a basta de travesticidios y transfemicidios como una marcha oficial. Estamos contentos, pero sabíamos que aunque si no nos ponían, igual íbamos a seguir marchando y gritando por estas compañeras muertas y por este Estado que nos abandonó históricamente. Escuchábamos entonces a Alma Fernández, contaba un poco sobre la marcha que hubo este sábado contra los transfemicidios. La figura del travesticidio, una figura que desde hace muy poco tiempo la justicia ha decidido declarar de esa manera tras el travesticidio de la compañera referente Diana Zacayán. También estamos con otro testimonio que vamos a escuchar a continuación de Alba Rueda, activista travesti trans, que también estuvo presente en la primer marcha contra los travesticidios del encuentro. Con muchísima emoción, creo que esta es una marcha contundente de las mujeres, del feminismo popular, de que efectivamente el feminismo ha crecido, ha madurado, acompaña a las travestis, a las trans, y también pide ni una menos para ninguna compañera travesti trans en Argentina. Necesitamos avanzar en políticas públicas y con los gobiernos, frente a los gobiernos neoliberales, lo que estamos son el cuerpo de las mujeres, defendiéndonos, cuidándonos y denunciando la violencia machista y patriarcal y también transfemicida. Escuchábamos entonces a Alba Rueda comentando y caracterizando un poco lo que tuvo que ver con esta marcha contra los transfemicidios. Y nos vamos un poquito de música para seguir con más sobre esta cobertura especial del Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Bisexuales, Travestis y Trans en Trelew. Vamos a escuchar a Cumbia Queers haciendo 1, 2, 3, Ultraviolento. Thank you. miércoles, estuca, bailate una cumbia. No seas careta, no seas vigilante. Una, dos, ultraviolenta. Una, dos, ultraviolenta. Una, dos, ultraviolenta. Una, dos, ultraviolenta. Tercer Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans. Nos quedan para llegar a las 4 de la tarde en esta transmisión, en este programa especial de cobertura con todo lo que nos ha dejado el 33 Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Bisexuales, Travestis y Trans en la ciudad de Trelew. Hemos recorrido una gran cantidad de temas, comenzando por impresiones, por sensaciones y esta cosa más afectiva que sucedió también en la marcha. Le dedicamos un buen tiempo también a todo lo que tuvo que ver con el momento de la represión y con las compañeras detenidas allí. La sede de La Plata 2019, y justamente, bueno, veníamos repasando esto también que tuvo lugar con la marcha contra los travesticidios, uh-huh, y que se instala por primera vez en la agenda del encuentro. Un clásico, podemos decir, de cada uno de los encuentros es justamente la mesa de feministas de la Vía de Ayala. En este caso, este encuentro plurinacional, lo que denunciaron fue la criminalización de mujeres lesbianas, trans, travestis, originarias, afro, negras, indígenas y campesinas. Todas estas demandas tuvieron lugar justamente allí en este encuentro de feministas de la Vía Ayala, que se realizó en el marco de una radio abierta en una de las plazas ahí de la ciudad de Trelew. Participaron compañeras de Bolivia, de Brasil, de Venezuela, de El Salvador, de Chile, de Colombia, de México, de Paraguay, de Uruguay y por supuesto también de los pueblos originarios. Vamos a compartir solamente algunos testimonios, algunos fragmentos de esa inmensa mesa feminista por el Avia Ayala. Vamos a comenzar escuchando a Adriana Guzmán, de Feminismo Comunitario de Bolivia. Soy Adriana Guzmán, parte del Feminismo Comunitario Antipatriarcal. Nosotras hemos construido en un territorio fundamentalmente indígena, originario, también una posición feminista, porque no es que los pueblos no hayan sido atravesados por el patriarcado, por el machismo, y si vamos a acabar con toda una estructura patriarcal capitalista, también la vamos a cuestionar en nuestras comunidades. Así que ese camino estamos haciendo. Nos parecía importante venir al encuentro de mujeres, un encuentro plurinacional, y empezar a articularnos todos los pueblos, las mujeres de todos los pueblos, las naciones y de todas las luchas para realmente acabar con el patriarcado, para no solamente acabar con los estados, sino para poder acabar con el sistema. Soy un fragmento entonces parte del diálogo con Adriana Guzmán, que nuestras compañeras de la tribu tuvieron con ella una vez de haber compartido su recorrido, su trayectoria, sus experiencias justamente en el territorio boliviano. Gise, decías que habías tenido la posibilidad de conocer parte del trabajo también de Adriana. Sí, parte de lo que mencionan justamente feministas de Bolivia es pensar al feminismo desde una teoría social que convoque al feminismo comunitario. Y decían que esto se dieron cuenta también y empezaron a movilizarse de esta forma después de movilizaciones que tuvieron lugar hace aproximadamente ya 10 años, justamente en Bolivia, que tenían que ver con reclamos por el gas y demás, y que justamente lo que se dieron cuenta es que era peor volver a la casa que a la calle. Vamos a ir a Brasil en esta oportunidad. Vamos a escuchar estos relatos, estos testimonios de la compañera Analba Braza Teixeira. Ella habla portugués, habla muy lento, es muy entendible lo que dice, por eso nos pareció súper pertinente poder compartir su testimonio. Analba Braza Teixeira, de la Articulación de Mujeres Brasileras. Meu nome é Analba Brazão, eu sou de Recife, integro um movimento chamado Articulação de Mulheres Brasileiras, integro também o SOS Corpo, uma organização feminista que fica no Nordeste do Brasil. É a primeira vez que eu estou vindo para esse encontro e estou muito contente de ver a maré de mulheres nesse encontro, e foi uma oportunidade para a gente denunciar o que está ocorrendo no Brasil. Hoje está fazendo exatamente 7 meses da morte de Marielle Franco, nossa vereadora, e até hoje nós não sabemos nem quem matou, nem quem mandou matar. E a gente está muito atenta a isso. Nós continuaremos lutando para que essas pessoas que mandaram matar, essas forças que mandaram matar Marielle, que elas sejam julgadas e que haja justiça para essa lutadora, porque Marielle representa todas as mulheres negras, todas as mulheres da periferia, todas as mulheres que lutam por uma vida melhor, que lutam por justiça social. Escuchamos entonces el testimonio de Analba Brazão Teixeira. Ella es de la Articulación de Mujeres de Brasil y hacía referencia a esto que mencionamos anteriormente, que tiene que ver con el cumplimiento de 7 meses del asesinato de la activista y también concejal por Río de Janeiro, Marielle Franco. 7 meses de impunidad, todavía no se sabe absolutamente nada sobre su crimen. Lo que sí sabemos es que parte de la campaña presidencial de Bolsonaro en Brasil consistió también en que también uno de sus hijos, que formando parte de la campaña senadores y diputados, haya agarrado un cartel de una calle que estaba señalizada con el nombre de Marielle Franco y lo haya roto, digamos, haciendo de esa imagen parte de la campaña del fascista Jair Bolsonaro. Decía Analba, este es mi primer encuentro, es la primera vez que participo de esto y la marea feminista que estoy viendo es como muy impactante. Ella expuso también en el marco de la mesa feminista de Abya Ayala. Hay un poquito más de Analba Brazão Teixeira hablando sobre la situación de Brasil. Y a otra cosa también que fue importante estar aquí en este momento es para denunciar de cómo está no Brasil. Estamos prestes a eleição para presidente do Brasil y estamos con una fuerza fascista muito grande no país. E nós, feministas, estamos na luta para que esse fascista não chegue a assumir a presidência do Brasil, porque vai ser uma desgraça total para a vida das mulheres, para a vida dos gays, lésbicas, para a vida dos mais pobres, para a vida de todas nós, né? Ele prega a violência, ele prega a volta da ditadura, ele quer acabar com o ativismo, né? E nós mulheres, nós do movimento feminista, não vamos nos calar. Por isso que nós estamos convocando para o dia 20 de outubro uma outra ação enorme no Brasil, mas também fora do Brasil. Precisamos gritar em alto e bom som, ele não, Haddad sim, Manuela sim. Escuchábamos entonces el testimonio de Analba Brazao Teixeira, de la Articulación de Mujeres Brasileras, reponiendo un poco cuál es la situación que está viviendo en este momento Brasil. Decía Analba, el feminismo está en lucha contra el fascismo. Recordemos, Jair Bolsonaro es la persona que ganó en la primera vuelta electoral para la presidencia el 7 de octubre pasado en Brasil. Tiene declaraciones abiertamente misóginas, abiertamente homofóbicas. Parte de su política consiste justamente en derramar esa violencia que mucha parte de sus seguidores también hace uso directamente y la implementa en la calle. Hemos visto una cantidad de imágenes tremendas en todo Brasil sobre la violencia que está circulando por la calle por parte de los seguidores de Jair Bolsonaro. Hay segunda vuelta a fines de octubre. El candidato del PT, Fernando Haddad, es quien va a enfrentar junto a Bolsonaro esta segunda vuelta, y esperemos que en esta segunda intención también por parte de este feminismo en lucha contra el fascismo, nuevamente las mujeres, las bisexuales, las lesbianas, las travestis, los gays, las trans, puedan salir a la calle, la población entera, para poder hacerle frente a este fascismo. Recordamos también que este encuentro se realizó en la ciudad de Trelew, que es territorio ancestral donde viven las comunidades mapuches tehuelches, y el reclamo, la propuesta de "nos queremos plurinacional" fue una de las cosas que más se hizo oír por parte del movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir, y por eso vamos a destacar y vamos a escuchar ahora el testimonio de Ivana Wenelaf, integrante del movimiento, dentro del taller por la autodeterminación de los pueblos. Venimos acá a fortalecernos y a decirnos que nos queremos plurinacional. Es el momento en que empecemos a trabajar todas juntas, a tejer este lazo de feminismo, de mujeres, porque nos atraviesa ser mujeres. Somos mujeres criminalizadas por este Estado patriarcal, disculpen. Sépanla bien, que están en un territorio ancestral, tehuelche, mapuche, territorio en donde hay harto nehuen, harta sabiduría, y estamos todas para compartir esta sabiduría, que no es solo nuestra, es de ustedes. Somos mapuche, gente de la tierra, somos todos mapuches. Así que, marichewau, chaltumai, fentrencumé fachiantu, fentrencumé de sumbun, felé. Escuchábamos entonces cómo había pasado por un lado todo lo que tenía que ver con la mesa feminista de Abya Ayala, con los referentes. Son muchísimas las compañeras que han compartido estas instancias en el primer día del encuentro plurinacional allí en la ciudad de Trelew. Seguramente vamos a ir recorriendo en lo que queda de la semana muchos de estos testimonios. Hay muchísimo material que no hemos podido darle lugar al aire, pero vamos a ir sistematizando de a poquito en lo que queda de los días, y también recuperándonos las compañeras que vuelvan del cansancio, del viaje y de toda la experiencia, para poder compartir. Tantos días de dormir poco, ¿no? Tantos días de en viaje, en ruta. De dormir poco, de comer poco también a veces, porque el ida y vuelta es pero así. La realidad es que hicieron una excelente cobertura desde allá, impecable el trabajo cubriendo todo lo que sucedió entre Leu. Nos queda unos minutitos más de esta cobertura de este programa especial. Mientras tanto, Susy Shock y Aldana Bello, Traviarca. Celebrándote Loana, andará este guainito, mientras lo canto, hermana, viejas y chinitas, invocándolo a tu nombre como antaño a Cristo, ahí bailándote Loana, ahora tu nombre lo reclama, mientras lo susurra, mientras lo contagian, revuelan su pollera, honrando a nuestra Traviarca. Tiene un nuevo nombre, ella lo bautizó todo a prego. Este es su mundo, mariposita, y yo lo voy a festejar. Ay, ay, ay, ay, ay. La diablada tiene paso nuevo, ella lo bautizo todo a preco. Este es un mundo mariposita y yo lo estoy de le baila, baila, baila, baila. Voy cantándote lo Ana, crece, crece este guainito. Mientras lo bailo, hermana, canta viejas y chinitas. Enarbolando tu nombre, acallando a los edictos. La diablada tiene un nuevo nombre, ella lo bautizó todo a preco. Este es un mundo mariposita y yo lo voy a festejar. La, la, la, la, la. La diablada tiene paso nuevo, ella lo bautizó todo a preco. Este es un mundo mariposita y yo lo estoy de le baila, la, la, la, la, la, la. Celebrándote lo Ana, guainito. 33º Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans. Lujazo esta cobertura, este programa especial que comenzó ayer a la noche a las 20 horas interviniendo tandas y se extendió hasta la madrugada, obviamente por todo lo que implicó la represión después de la movilización. Tuvo una extensión en el transcurso de la madrugada tratando de chequear datos, viendo un poco qué era lo que estaba pasando allí en conexión con las compañeras tribalas en la ciudad de Trelew. Y estamos todas en el estudio porque somos un montón. Un laburo enorme de todas nosotras aquí. Nos agradecemos por esto muchísimo y nos abrazamos muchísimo por esto. ¡Bravo! Vamos a darle fin a esta cobertura especial que hemos hecho en el día de hoy. Giselle Udesman. Ay, ha sido. Te pasaste, amiga. Un placerazo. Estefanía Santoro. Chicas, hermoso estar acá con ustedes compartiendo este encuentro. Señora Wolfish, por favor. Muchas gracias. Ay, esa voz que de repente apareció y estuvo del otro lado del vidrio. Sole Vázquez. Ay, a mí no me sale la voz de Wolfish. Gracias. Sole Vázquez de operación a coordinación de aire en todos los roles. Y le mandamos un saludo a May Esganga, que estaba ahí, sí, que mandó mensajes por WhatsApp, que nos está escuchando y que ayer también estuvo en este piso. Así es, y a todas las compañeras tribolas que están en viaje volviendo desde la ciudad de Trelew. Señora Jimena López Constantini. Me dicen Twitter también. Las Arriurres. Gracias a ustedes, ha sido un placer enorme, chicas. Selena Sereno. ¡Selena! ¡Selena! Las amo. Y a Mary que está del otro lado. Mariana Iberger, a cargo de la nave que ha partido hoy de regreso del Encuentro Nacional de Mujeres Plurinacional en la ciudad de Trelew. Esto ha sido todo en materia de cobertura. El resto de la información la van a poder encontrar en la Tribu Noticias. Maru Walduter, perdón, ¿a vos también? Sí, yo también. Te agradezco. Maru, un placer haber compartido con vos, la comandante. Sos la comandante de no, este programa. No hablemos de eso. Toda la información, decíamos, la van a encontrar en fmlatribu.com/noticias, en nuestras redes sociales y obviamente en cada uno de los programas de esta grilla de programación enorme que tiene la tribu día a día. Allí vamos a ir recuperando todo lo que entró en el programa de hoy y todo lo que tuvo que quedar fuera. Nosotras nos despedimos contentas y felices de poder haber acompañado desde aquí el 33 Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Bisexuales, Travestis y Trans en la ciudad de Trelew. Unimos Trelew con la ciudad de Buenos Aires.